mixtaperadio.com.ar. Diabolus in Musica. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Diablo sin música, bienvenidos al Intervalo del Diablo, episodio número 89. Muy buenas noches, buenas tardes. ¿Qué hace, Sale? ¿Cómo va, Richard? No sé, una interferencia de Saturno, sí, ahí en el medio. Sí, había una interferencia. Pero nosotros somos así, no pasa nada. No, hay un enmascarado. Sí. Vamos, hay una visita. Vamos a aplicar un correctivo, decirle. Sí. No, a cualquier momento le pongo micrófono, se terminó la historia, ¿entendés? Que nos cuente historias de tenis y se terminó. Viernes 7 de mayo, nuevamente en el aire. En vivo, transmitiendo desde Mixtape Radio, con todas las condiciones de salubridad, el distanciamiento correcto, estudio sanitizado, sí. Falta que nos hagamos el hisopado, pero está viniendo, dijo la enfermera. No, lo que pasa es que hay que tener cuidado y hay que ser consciente, o sea, ni vos que estás con tu mamá, ni yo que estoy con mis viejos en mi casa, ni Pablo, ¿entendés?, ni Omar, ni ninguno de nosotros nos vamos a arriesgar, ¿entendés?, a exponer a nadie. Me parece que pasa por ahí el tema. De hecho, les quiero contar que acá en Mixtape tenemos las esponjitas que rodean al micrófono para entrar. Tenés, sí, está la lluvia esa sanitizante al entrado. Exactamente. Nos exponemos a radios gamma, a radios tremendo, rayos. Tremendo, pisás, está la lavandina ahí, ¿entendés? Que olvídate, no podés. Me deben dos pantalones ya, porque se me extinguieron todos. Sí, a mí me pasó lo mismo. Dije, chao, hay un pulóver acá. La mesa estaba húmeda, pero era cerveza. ¿Cómo es eso? Eso es otra historia. Yo no sé de qué estás hablando. Pablo, vos sabés que yo no dije absolutamente nada. No. Te vi ahí hacer malabares con la cerveza y me acordé de que al chico se le cayó cerveza. Pero yo no dije. ¿Cómo le va, señor operador? Bien, buenas noches. Contento de tenerlos acá y de tener la continuidad que tenemos con todos los programas. Buenísimo. Me alegro. Bueno, iniciamos ahí con escuchando algo de Testament, del álbum The New Order, porque el 5 de mayo del 88 veía a la luz este tremendo trabajo de Testament, segundo álbum que los afianzaba en la escena de thrash mundial. Ajá. editado por Megaforce, pero ya con distribución, una distribuidora mundial, así que esto les aseguraba su llegada de su álbum, que llegara a todo el mundo, ¿no? Sí, pero pagada de álbum, por otro lado. En una parte dice la letra: un mundo de caos, un mundo de miedo, un mundo de ira y corrupción. Cuando todo está perdido y millones mueren de hambre, ¿es esta la destrucción de la humanidad? La vida, un juego que la gente juega. Gritó: ¿verán otro día? Nadie nos ayuda, los niños rezan, nadie escucha su llanto. Esta gran depresión, ¿cuándo terminará? Vivir así es peor que morir. 1988, los Testament nos dejaban este testimonio. Bien, nuevamente programa cargadísimo de música. Tenemos una entrevista para la segunda hora. Así es. La señorita Melanie Es, vocalista de la banda Es, desde Rosario. Estaremos charlando con ella para que nos cuente la tremenda obra que tiene con su banda, más todos los proyectos en los que está participando. Hay uno muy nuevito en el que se incorporó. Sí, sí, lo sabemos. Y todas esas participaciones que ella hace. Bueno, los contará ella, nos pondrá al día de todas esas cuestiones. Me ganaste de mano con Melanie. Me ganaste de mano porque yo la quiero contactar hace un montón de tiempo y toda la historia. Y bueno, ustedes miran no la cara que una me paloma pone, mensajera. Si ustedes no miran una la paloma cara mensajera. ¿Cómo una paloma mensajera? Y no sé, yo ¿cómo mandé una paloma mensajera? Yo hice como tengo que hacer un programa durante 3 días de la semana. ¿Estás dispuesto? Pero porque hay un a mí no me amenaces. Hay un montón de bandas para traer y un montón de bandas, ya che. Lo dijo el general, nada. Mejor que decir es hacer, así que okay, a ponerse las piletas. Ok, perfecto. No, me ganaste de mano. Vos sabés que lo veníamos hablando desde el año pasado. Yo tengo ganas de traerla, no, a Melanie hace rato. Pero porque aparte Melanie no solamente tiene una carrera dentro del heavy metal importante, sino que es una de las grandes voces de la Argentina. Es un referente nacional que tenemos. Tiene una amplitud de repertorio increíble, un registro de puta madre, así que es alguien a quien yo admiro bastante. Bien, un aplauso para esta, totalmente. Eso para la segunda hora, y ahora, bueno, viendo cómo se estaban desarrollando los hechos en Colombia, sangre derramada en vano, y entonces pensé en abrir con un tema de Masacre, la banda emblema del metal de muerte desde Colombia, desde su álbum Muerte, Verdadera Muerte del 2001. Creo que ellos, Masacre, en sus inicios son lo que el resultado de la violencia que vivía, otro tipo de violencia era la que vivía en ese momento Colombia, la guerrilla, el Estado. Hecho, muchas de sus letras hablan de eso sin y ser actuales la forma de lo que está pasando ahora. De verbalizarlo, de decirlo, ¿no? De Alex Oquendo, es como él canta. Hemos tenido oportunidad de entrevistarlo y nos comentó toda esta cuestión, pero ahora vamos a escuchar el tema País en Sangre. Y su coro dice: país en sangre por violencia, por masacre, país en sangre por poder, por hambre. País en sangre, por miedo, por llanto, en pena. País en sangre, han violado tus derechos de paz por guerra. Thank you. Hoy teníamos, la verdad que es un día bastante especial para mí, porque hoy arrancó otra vez el vuelo del dragón, un ratito antes que nosotros, así que le quiero enviar un gran saludo a Marcelo, a Sandra, que aparte de ser mi amiga y columnista de este programa, también es parte del vuelo del dragón hace muchísimos años. Marcelo arrancó. ¿Quiere aumento? Ningún aumento. ¿Quiere aumento, Ningún Sandra? Aumento. No me hinches. No. No me hinches, olvídate. Olvídate. Olvídate de ahora de cobrar este. No me importa, viene. Es mi amiga. Así de corta. Así no, que deja que lo arreglo no yo con ella. No, olvídate. No. Pero me está reclamando viaje, a mí. Bueno, arreglate vos con ella. No y sé. Bueno. Eso off the record, nada. Yo solamente los quiero recontra felicitar. Aparte porque la sección de ella está buenísima. Buenísima. Presenta las fechas, habla de la actualidad. Tiene toda la data, inclusive data que inclusive a mí se me escapa y toda la historia. La mina tiene como un paneo de las redes increíble eso, y de los shows. Empleada del mes, ahí el cuadrito. Obvio. Acá atrás. Pero por supuesto, y de hecho me lo voy a traer, señor operador. ¿Usted me da permiso para poner el cuadrito de Sandra Luca? Obviamente, total. Nos hace promoción a todos. Si obviamente. Empleada del mes. Totalmente, totalmente. No, estuvo muy bueno el programa de Marcelo. La verdad que es algo que veníamos esperando. Así que les quiero enviar un gran beso y un gran abrazo. Y muy buen comienzo. Ah, bueno, ah, avise o toque una campana. Ah, hola, estamos acá. Estamos haciendo radio. Estamos haciendo. Hoy venimos así. Es un día medio colguetí. La semana pasada, cuando entrevistamos al bajista de. ¿Cómo es que se llama? Se me hizo una laguna. Hace frío, viste que las neuronas cuando hace frío uno es como que está, viste, más lento y así, todas esas cuestiones. Si ustedes vieran Pablo la cara con la que me está mirando. Pablo, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo? Pablo. ¿Al bajista? ¿Pablo? La gente de FUBU. Claro, cuando hicimos la entrevista a FUBU la semana pasada estuvimos charlando, no sé por qué hicimos la mención de Blaze Bailey. ¿Por qué hicimos Porque en realidad fue uno de los que participó en algún momento en uno de sus discos, en uno de sus proyectos. Por eso hicimos la mención. Yo no tengo acá la reseña de FUBU, pero sí recuerdo que hubieron varios participantes bastante grosos y de hecho a ustedes hablaron que inclusive uno de ellos terminó participando un montón. Creo que fue por eso. Sí, en uno de los dos. En uno recuerdo, de los dos. Yo solo recuerdo que. Se me vino así instantáneamente que había escuchado el nuevo trabajo de Blaze y que estaba increíble, entonces digo, ¿por qué no pasar hoy un tema? Porque ya hacía creo que dos programas quería pasar un tema de ese nuevo trabajo de Blaze Bailey. Y recuerdo, porque en realidad ustedes hablaban de que por ahí Blaze con la banda donde se suponía que trabajaba. Sí, por el tema de la cuestión de vocalista. Exacto, de vocalista soy mejor, sí, soy no, peor, pero bueno, malo, pero. Exacto, y sin embargo el trabajo que había hecho Blaze Bailey como solista era de sí, puta madre. Y cada vez mejor. Exacto. 21 años desde que Blaze Bailey publica su primer álbum. Su primer disco en solitario, Silicon Messiah. Y lo que es más importante. 13 años desde que el antiguo líder de Iron Maiden y de Wolfsbane, su primer banda anterior a Maiden, publica The Man Who Would Not Die, en particular, el primero que lleva su nombre completo porque él también salía como Blaze. Claro. Pero también un disco que reescribió con fuerza el manifiesto musical de Blaze, empujándolo cada vez más hacia el heavy metal épico y de pura cepa. Desde entonces ha estado en excelente forma, como lo demuestra el criminalmente ignorado trío de álbumes Infinity Entanglement, que culminó con The Redemption of William Black. Son discos tremendos esos, sí, anteriores sí. A esto, del 2018, y 3 años después, War Within Me. Será sin duda ampliamente revisado con interminables alusiones a lo tenaz persistente de su creador y su perenne condición de desválido como telón de fondo. Pero en realidad se trata de un disco de metal heroico, y sumamente seguro de sí mismo. Y Blaze nunca ha sonado más seguro o encendido que en este momento. Blaze en Maiden contribuyó a un montón de brillantes clásicos, al ilustre repertorio de la banda, y se lanzó a las actuaciones en vivo con el celo de un loco. Independientemente de cómo la historia vea esa época, Blaze Bailey sigue siendo un cantante de heavy metal absolutamente estelar. Y War Within Me lo encuentra con una gran voz, agradablemente pesadas y sónicamente vibrantes, estas canciones habitarán con orgullo el mismo mundo musical que Blaze ha reclamado como propio desde que dejó su antiguo trabajo de alto perfil, demasiado oscuro y musculoso para encajar en el reino del power metal, y ni de lejos lo suficientemente anticuado como para ser una curiosidad retro. Esta es una impresionante demostración de cómo hacer música heavy, potente y melódica que desafía el tiempo y la tendencia. Añade la presencia de un vocalista que parece mejorar con la edad, ¿no? Como el que habla. Y es obvio, desde el bombardeo de la canción que abre el disco, que este va a ser su punto culminante de su carrera. La asociación de Blaze con el guitarrista Chris Appleton también sigue floreciendo. Absolva es la banda de heavy metal tradicional inglesa donde apoya la base musical Blaze, con la que parece lograr una óptica comunión. Y Appleton es su guitarrista y su hermano, el bajista. War Within Me es un álbum lleno de grandes canciones y grandes ideas. El viaje lírico de Blaze sigue propulsándose a través de los reinos de la ciencia y la filosofía, evidentemente en la trilogía The Dream of Alan Turing, The Power of Nicholas Tesla y Unstoppable Stephen Hawking. Son tres temas que están casi al cierre del disco, y ya que algunas de las melodías más fuertes de la carrera del británico chocan conceptos y suposiciones que solo podrían surgir de una auténtica fascinación por el tema, mientras tanto la balada del cierre Every Storm Ends proporciona un respiro relajante y una impresionante y poderosa voz del propio hombre. No seamos condescendientes con los elogios a la valentía Blaze Bayley. Está haciendo la mejor música de su carrera ahora mismo, y War Within Me es una lección de pasión y potencia. Ahora Don Blaze Bayley con el tema Warrior. I can see the death of reason on the other side of fear. All the hatred has devoured every good thing that was here. Could I be a warrior? Warrior, I'm broken, alone, left for dead. Can I be a warrior? Warrior, with courage to rise up again. With courage to rise up again. I can't. Aaron Bartan Malakian nació el 18 de julio del 75 en Los Ángeles. Es un músico estadounidense de origen armenio, conocido por ser el guitarrista, compositor y segunda voz de la banda de rock System of the Down. Eso de banda de rock, la verdad que no me suena, pero ponele, sí, está perfecto. Que la... No tiene sé, que ser, es ponele, rock, todo rock. Ponele. Malakian también es vocalista principal, guitarrista y compositor de la banda que formó después, que terminaron con los System, Scar of Broadway. Está en el puesto número 30 de la lista de los mejores 100 guitarristas del metal de todos los tiempos, según la revista Guitar World. Es un muy buen guitarrista, por ahí yo no coincido con esto, pero es un flor de violero. Después del receso que se dio con sus compañeros de Soud en el 2006, Malakian anunció su nueva banda llamada, como dijimos recién, Scar on Broadway, junto con John Dalmashian como miembro. Junto a los músicos Danny Jamón en los teclados, Dominic Cifarelli en el bajo y Frank Pérez en guitarra, y a su vez también en coros en las actuaciones en vivo. El grupo lanzó un álbum homónimo en el 2008 que incluía el sencillo They Say, que fue el primer tema con el que salieron con esta nueva formación. A finales del 2008, la banda entró en un hiato, con Malakian citando una falta de entusiasmo y como que su corazón no estaba en gira, como las principales razones para cesar la banda por completo. A pesar de reformar con varios cambios de alineación en 2010 y 2012, anuncian un segundo álbum y un avance de la canción llamada Guns Are Loaded. La banda dejó de anunciarse para el 2013, es como que ya no tenían más interés. Pero en abril del 2018, Malakian anunció la reanudación de la banda con un nuevo LP, con un nuevo EP. Así que yo elegí para que ustedes escucharan algo que sacó el 23 de abril del 2018 y para que tengan una muestra de lo que Malakian saca con su banda, con esta nueva formación que los amantes de Soul como yo van a reconocer muchísimo de System of the Down. Con ustedes... Igual, perdón, ¿no? Que me meta así como interrumpiendo y como que esté rompí el clima. No, pero, ¿en serio? Pero... ¡qué bueno! Pero el disco es muy variado, o sea... Sí, claro. Esta no es la música que van a encontrar en todo el disco. No, desde aclaralo, luego que no. Porque uno se puede decepcionar. Desde luego, bueno, de todas maneras, también eso es una cuestión y apreciación personal. Porque justamente por eso yo quería presentar, y vamos a hablar en el próximo programa, del otro integrante de System of the Down, y vamos a cerrar hablando de System of the Down, o por ahí perfecto, escuchando bastante Soul, que es Ertankian. Tankian sigue siendo un militante sobre la causa armenia, sobre los derechos humanos, y de hecho el laburo que ha hecho Tankian con Malakian tiene muchos precedentes. Uno de los principales motivos de la ruptura o de la no difusión de System of the Down en Estados Unidos fue justamente su ataque al gobierno. Y son grupos de izquierda, grupos lo que acá llamaríamos de izquierda, por ponerle de alguna manera, completa y absolutamente protestantes de su propio gobierno. O sea, nada peor que para ellos, entendés, que alguien nacido ahí diciéndole, flaco, ¿sabes qué? No me gusta esto, y les hacen un recital en contra de las medidas que toman. Y está perfecto porque la música también sirve para eso. Así que volviendo un poco, les recomiendo que escuchen Scar on Broadway, porque sí, como dice mi compañero acá, es muy variado, no van a escuchar solamente esto, pero sí van a reconocer una clarita muestra de lo que era System. Es sí, como totalmente, que es media pata de System. Escuchemos Lives. Let's go where we trace back the light. Esto fue entonces Daron Malakian con Scar on Broadway, su banda de él como fuera de System of the Down con el tema Live. Sí, tiene ahí un tufillo de System. Porque evidentemente... No, tiene un tufillo, no, es la mitad de System literal. Así la de composición corta. De guitarra ya sé más o menos por dónde iba. El arrastre de la voz en el... bien turco, súper... Súper clarito. Ahora, esta presentación que traje la podríamos denominar Todo Llega. Todo Llega. La historia del prolífico y longevo grupo de metal Hostile Rage comenzó en una habitación de New Jersey en 1985. Inicialmente llamado Rampage, el grupo publicó su primera maqueta de 5 canciones, volumen 1. A menos de un año de consolidar la formación y renombrarse bajo el nombre de Hostile Rage, continúan al siguiente año con más grabaciones. Estas fueron reeditadas, estas 4 nuevas canciones, en un rarísimo volumen 1 más 2. Mientras la ya clásica Death Met se incluyó en la compilación Thrash Metal Attack 2 de New Renaissance, el sello que acostumbraba a sacar anualmente compilaciones. Eso era muy común en esa época, que los sellos sacaran compilaciones y así uno descubría bandas, ¿no? Claro, totalmente. La famosa Metal Massacre, donde salió Metallica, salió Slayer y muchísimas más. Otra maqueta de 5 canciones, la apropiadamente titulada On the Rampage, vio la luz en 1989, seguida por el abrasador Adrenaline Flow en 1990. Todas estas fueron demos. El futuro parecía brillante, pero a medida que se acercaba a 1991, el paisaje musical circundante comenzó a cambiar, por lo que a pesar de las composiciones de la banda, que seguía progresando, el impulso se ralentizó y habría un retraso de 4 años antes de que Hostile Rage presentara 2 demos finales a mediados de los 90. Esta gente se fijaba mucho en lo que sucedía musicalmente alrededor, ¿no? Acordémonos que a partir de los 90 empieza a inundar el mundo el grunge. Sí. Nunca se separó oficialmente la banda y a mediados del 2009 se reagrupó con los 4 miembros originales de 1987. Siguieron apariciones en directo, abriendo para Whiplash, Joy Belladonna, a lo largo de la siguiente década. El cuarteto comenzó a regrabar algunos de los cortes antiguos de la banda, además de nuevas composiciones. Todo esto en la ciudad de Nueva York. Estas sesiones incluyeron una contribución vocal invitada con un tal Alan Tecchio, de la banda Hades Watchtower. Como dice Ale, ¿le suena? ¿Le suena? En una edición reelaborada de la poderosa Death Met, y habiendo abierto para todos, desde Dark Angel, Last Rockets, Nuclear Assault, Overkill, sin mencionar el interés de sellos como Megaforce, Roadrunner, New Renaissance, durante su apogeo inicial, la intención era lanzar finalmente un álbum completo, pero como tantas oportunidades inexplicablemente perdidas a lo largo de la historia de Hostile Rage, nunca llegó a producirse. Hasta ahora. Qué pena. Más de 3 décadas después de la formación de la banda, Dive Bomb Records presenta On the Rampage, una completa presentación en CD doble de la histórica producción Hostile Rage. Finalmente, el largamente esperado debut de 9 canciones del grupo verá la luz, reforzado por un disco adicional que contiene los demos volumen 1, On the Rampage y el Adrenaline Flow, para un total de 25 pistas y más de 90 minutos de furia heavy metal. Implacable, totalmente remasterizado. Y el conjunto se presenta con un todo en sí con un detallado folleto, o sea, el impreso que viene adentro, que incluye una entrevista retrospectiva de Hostile Rage. Para los fans, por los fans, Hostile Rage. Hostile Rage suena con Death Met en su reversión 2020. Bueno, y ya que estuvimos hablando de Daron Malakian, y en realidad esto lo íbamos a preparar para el próximo programa, y gracias a nuestro operador lo vamos a hacer ahora. Y también porque se lo quiero dedicar a mi amiga Sandra Luca, porque es fanática de esta banda. Decí que tenía el disco abajo de la mesa. Sí, menos totalmente, mal, menos mal. Les cuento que acá hay una discoteca increíble. Pablo tiene un montón de discos que la verdad yo no sé dónde lo sacó, pero están acá. Después es la de vinilo. Se llama sí, YouTube, sí. La discoteca. Vinilo, no, hablo de la física que tenés ahí, no jodas. Acá hay un montón de claro. CDs que están más que interesantes y a ustedes les va a interesar. Sí, igual a mí me interesan todos los vinilos que tenemos. Dentro de todo eso también hay cantos de pájaros. ¿Sí? Si tenemos querés, que hacer una incursión por ahí. Te lo regalo. Importantísimo. ¿Cómo? Así que vamos a hablar ahora ni más ni menos que de Serge Tankian. Nacido en el Líbano el 21 de agosto de 1967, es un músico multiinstrumentista, cantante, compositor, productor musical, pintor, poeta y activista libanés de ascendencia armenia, conocido por ser el vocalista principal y compositor de System of a Down. Durante su carrera artística, Tankian con System ha lanzado 5 álbumes de estudio. Realizó un álbum junto a Arto Tukbonaktian titulado Serat, y en su etapa como solista lanzó al mercado 5 álbumes también. Fundó el sello discográfico Surgical Strike Records en el 2001. Ese puesto más o menos en el puesto 26 como uno de los mejores 100 vocalistas de metal de todos los tiempos. El tipo es un barítono increíble y es una de las voces operísticas que a mí más me puede por su versatilidad. De padres armenios, nació en Beirut, como habíamos hablado, el 21 de agosto. Sus 4 abuelos fueron sobrevivientes del genocidio armenio y a los 7 años de edad se trasladó con ellos a California, justamente a Los Ángeles, debido a la guerra civil libanesa que se llevaba a cabo en el 75. En su juventud asistió a un colegio armenio llamado Rose and Alex Philbox Armenian School de Los Ángeles, en donde también asistieron, y ahí es donde conoce a los futuros miembros de SOUD, Daron Malakian y Yavo Ovadjian. Ingresó a la Universidad Estatal de California, Northridge, a graduarse con el título de Marketing en 1989, en donde comenzó a tocar instrumentos, particularmente el teclado, y a escribir canciones. En esos años también comenzó con el activismo, de manera universitaria, obviamente intentando crear conciencia sobre el reconocimiento del genocidio armenio durante su periodo como presidente de la Asociación de Estudiantes Armenios de la Universidad. El pibe no andaba con vueltas y tenía bastante claros cuáles eran sus objetivos. Es un apasionado de los derechos humanos, el reconocimiento de ese genocidio y la justicia social. Estas características lo ayudaron siempre a dar forma a su estilo lírico en el que escribe su música. Ha organizado y participado muchísimas protestas, entre ellas por este reconocimiento del genocidio, Axis of Justice, una organización sin fines de lucro cofundada con Tom Morello, ni más ni menos que el guitarrista Otro Reventado de Rage Against the Machine y Audioslave. También cubre muchos temas de actualidad importantes en su música. Y de hecho, ese fue uno de los motivos por los cuales yo lo elegí con el tema que van a escuchar en un ratito. El 12 de agosto del 2011, Tankian fue galardonado con la medalla al primer ministro de Armenia por su contribución al reconocimiento de este genocidio y a la promoción de toda esta toma de conciencia a través de su música. Tankian ha afirmado practicar la misma religión que cualquier árbol. Es una mezcla de nativo americano, budista e ideas trascendentales. Me gusta pensar en la tierra como madre. Me gusta pensar en el cielo como abuelo. Dios ha sido utilizado por motivos ulteriores. En otra entrevista ha dicho, creo firmemente, que las poblaciones indígenas tenían una muy buena comprensión intuitiva de por qué estamos aquí. Y estamos tratando de ganar esa misma comprensión a través de la psicología y el intelecto en la civilización moderna. El 30 de abril del 2021, Tankian, siguiendo con toda esta postura que él tiene esta visión muy particular que tiene del mundo que lo rodea, sacó un video llamado Rumi, cuya temática habla de los chicos y de los jóvenes y qué es lo que la religión les hace y cuánto los atosigamos y qué terminan o cómo terminan comportándose ellos frente a tamaña atrocidad. Escuchemos Rumi. Justice for this tormenting torment. something every day. Don't dip your toes, go all the way. Yo le quiero dedicar este tema específicamente a Sandra Luca, no solamente porque es fanática de Soul, sino porque tiene una manera muy particular de ver el mundo y el mundo que la rodea. Así que nada, Sandrita, eso fue para vos. Diablo sin música. Bueno, llegó el momento de la entrevista, la charla con el músico invitado. Hoy tenemos una comunicación con Melanie Es, que está en Rosario, vocalista de la banda Es. Y bueno, vamos a charlar para conocer un poco más su obra artística. Hola Melanie, ¿estás en línea? Hola Ricardo, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. Bienvenida. Bien, muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿en este momento te encontrás en tu ciudad? Sí, estoy en Rosario. Bueno, y antes de arrancar así específicamente de lo que es la música y demás, ¿cómo estás bien de salud con toda esta cuestión de el COVID, la nueva manera de vivir? Sí, toco madera. Por suerte no tuve nada relacionado a esto. Uh-huh. Y los cercanos a mí tampoco, así que es muy importante. Es algo, sí, sin duda. Sí, porque bueno, a pesar de todos los inconvenientes que hay, ya sea para una banda o para trabajar, lo que sea, el hecho de no tener a alguien muy cercano o allegado te predispone de otra manera. Pero bueno, como siempre acá hablamos con Alejandra, que está acá al lado mío, que ahora te va a saludar porque me hace señas, así que quiero saludarla. No, como decimos siempre, la bala se está pegando muy cerca. Alex. Sí. Hola Melanie, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Alex? ¿Todo bien? Me alegro que estés. Le decía a Ricardo que me ganó de mano, porque en realidad yo te estoy queriendo contactar para que nos cuentes un poco de tus proyectos, que yo sé que son bastante amplios, no solamente dentro del ámbito del heavy metal. Sos para mí una de las cantantes con más versatilidad dentro de la Argentina. Así que, me ganó de mano. Gracias. Arranquemos entonces primero por tu llegada al heavy metal y lo que es el inicio de Est o Gest. Ajá, bien. Mi llegada al heavy metal, digamos que me recibió al mundo el heavy metal, por decirlo así. Bueno, yo nací en una familia que siempre escuchó heavy, diferentes bandas. Claro. Y bueno, yo me gusta decir que que yo no elegí el heavy, que el heavy me eligió a mí. Mirá. Básicamente, wow. Porque no fue una elección mía, que uno, viste, generalmente cuando es adolescente elige tal cosa, sí. Y yo nací ahí y es como sentirme en casa, ¿no? Claro. Y bueno, y después, sí, en la adolescencia me gustó la idea de cantar, y bueno, empecé a buscar bandas. Ese no fue la primera, uh-huh. Fue mi segunda banda. Y bueno, empezamos haciendo covers heavy, que era la época, digamos, de los tributos. Claro. Y bueno, y hacíamos temas de las bandas que nos gustaban, ¿no? De Black Sabbath o Iron Maiden, Judas Priest, etcétera. Y después, bueno, naturalmente empezamos a componer. ¿Pero ya tenían el nombre Est? Sí, empezamos con Gess. Uh-huh. Sí, sí. Que bueno, lo eligió el primer batero, que le gustó mi apellido y me dijo, ah, lo ponemos, porque era cortito, era fuerte, digamos, alemán, ¿viste? Con contundencia, así. Claro, sí. Cortito y al pie. Claro. Así que bueno, empezamos a componer y se dio el hecho de sacar un disco, un primer disco. Primero fue un demo de dos temas y después, bueno, fue el disco de nueve temas. Sí, sí. Eso es bien resumido porque la banda arranca en el 2010, o sea que ya tienen 11 años de carrera. Sí. Tuvimos, ponele, que dos años así medio parados, uh-huh. Porque sufrimos así como bajas y bueno, pero sí. Tuvimos 11, 10 años a full, digamos. ¿Y vos, paralelamente, ya estabas involucrada con el canto lírico? Antes, de hecho. En mi primer banda ya... la primera banda fue un tributo a Nightwish, que no porque guste Nightwish, sino porque... no sé, descubrí que podía cantar así. Mirá vos. Y tenía mi mejor amiga de toda la vida, es fanática de Nightwish, y bueno, se me dio por intentar cantar y me gustó, digamos, me gustó interpretar esos temas. Y bueno, esa fue mi primera banda, así que desde ese primer momento empecé con el lírico, y después lo abandoné un poco cuando... formé Keeper. Sí. Que bueno, hacíamos temas de Halloween y bueno, es como que me vi forzada a usar la voz de pecho, digamos. Claro, y cuando estás en Hess, logran sacar el primer disco, ya por lo menos tocaban con regularidad en Rosario, ¿no? Sí. Y ahí ya tenías, ¿qué pensabas? ¿Cuál era tu proyección para la banda en ese momento? O sea, ¿qué te imaginabas? ¿O simplemente era tocar los fines de semana y tratar de sacar un disco? No, nosotros, o sea, siempre la banda, los temas son en inglés por varios motivos, porque me queda mejor componer en inglés, por decirlo de alguna manera, y otra porque tiene otra llegada, digamos, llegada a más personas, no solo nativos que hablan inglés, sino a cualquier persona de cualquier idioma puede entender un tema en inglés. Entonces, sí, claro. Fue por ese lado. Y de hecho, el primer disco, la verdad que lo mandamos a diferentes países de cualquier parte del mundo. Entonces esa era la meta. Y bueno, obviamente el sueño del pibe es tocar en Europa. Todo heavy le gustaría. Claro. ¿A quién no? Claro, es como una meta, claro. Sí. Sí, y bueno, antes de la pandemia teníamos, para este año de hecho, la posibilidad de viajar de tocar en un festival de Alemania y quizás de Austria. Y bueno, vino todo este lío. Pero eso ya con el segundo disco editado. Sí, eso, sí, con el segundo disco. O sea, y el segundo disco... adelantando, perdón. No, está bien, no hay problema, pero entiendo... el segundo disco lo logran que un sello de afuera se los edite. Sí, primero lo sacamos acá, hay una edición nacional. Sí. Y después, bueno, me interesó un sello griego, griego-alemán, digamos. Porque, creo que están basados en Grecia. Y bueno, se interesaron y... Y de ahí surge la posibilidad de poner un pie en Europa, ¿no es cierto? Claro, sí, fue por eso. No sé exactamente si fue por el disco en sí, me parece que fue todo el mismo tiempo que ajá, apareció el sello interesado y la propuesta de Alemania. Pero fue como un boom, digamos, que se dio. Sí, se desencadenó todo hasta chocarse con la pandemia, ¿no? Es una cosa de, y que, por ejemplo, bueno, obviamente arranca la pandemia y todos los proyectos pasan a stand-by, y de repente un mes, dos meses, tres meses, ya ahí más o menos, ¿qué pensaban ustedes? ¿Seguían ensayando, componiendo? No, nosotros hace un año que no ensayamos porque está perfecto que no todos los chicos, o sea, no todos nos queríamos arriesgar. Sí. Y algunos, viste, tienen familia, viste, o sea, es una decisión que uno no puede juzgar. Claro. Y nos mató, aparte, porque nosotros para componer nos necesitamos, es como que... nos cuesta muchísimo componer así a la distancia. Si bien tenemos algunas ideas, pero no es lo mismo. Como que funcionamos en la sala y aportando y tocando y retocando. Y, sí. Y bueno, eso nos mató. Claro. Y estábamos pensando en volver ahora, estos meses. Y bueno, segunda de ola. Repente... Sí. Claro. Divino. Así, sí. Pero, claro, bueno, ustedes eran una banda más sanguínea, porque hay muchas bandas que de repente por ahí no tuvieron problema en seguir en actividad. No, claro. Pero no, ustedes son más sanguíneos en ese aspecto. Sí. Y con respecto a la parte lírica, obviamente, escribís vos las letras. Sí. Y más o menos la temática, porque, por ejemplo, el segundo trabajo, Harpócrates, ¿a qué refiere? Apócrates es el nombre griego que le daban los griegos, ¿no? A Horus, a un dios egipcio. Sí. Que se le llamaba el dios del silencio. Lo conocían de esa manera. Sí. ¿Te interesa esa temática? Sí, o sea, me interesan muchísimas culturas antiguas. Uh-huh. La más obvia es la egipcia, claro. Pero la verdad que me encanta descubrir que en muchas culturas antiguas hay muchas similitudes, no solo entre ellas, sino simbológicamente hablando, ¿no? Claro. Sino relacionado al ser humano, o sea, hay cosas que no cambian, o sea, que nunca cambiaron, y por ahí me gusta jugar con esas cosas, con esas ideas. Me encanta la simbología, relacionar temas de diferentes culturas mediante símbolos, me encanta. Y bueno, básicamente es eso. Son cuestiones humanas, que no es nada nuevo, no estoy diciendo nada nuevo, pero cuestiones humanas vistas de diferentes culturas. Es muy mitológico, si se quiere. Claro. Me gusta usar en las historias para expresar esos mensajes. Y la imagen que vemos en la tapa del álbum atrás, sí, se ve una imagen antigua también. ¿Qué es? ¿Qué edición estás viendo? La edición de la Enciclopedia Metallium. Debe ser la que es de color arena. La que tiene como... Ajá. Que está haciendo silencio. Sí, la cara. Claro. La imagen, exacto. El rostro. Sí. El rostro es una... Con unas serpientes en la cabeza, ¿no? Claro, sí, sí. Es una diosa. Claro. Es en realidad sumeria. Que se la llamaba Ishtar. Era la diosa que estaba conectada con los humanos. Era la que, digamos, defendía a los humanos. Entonces, como que es muy terrenal y espiritual a la vez, digamos. Y bueno, era como una representación y una conexión del humano con los dioses, digamos. Algo así. ¿Y significa algo que esté haciendo silencio o es una...? Claro, está haciendo... La señal en silencio que representaría a Horus o a Harpócrates, que se lo llamaba el dios del silencio. Mira vos, y por detrás hay una imagen antigua también de jeroglíficos egipcios, sí. Y algo así. Sí, es una imagen de tumbas. De tumbas egipcias. Sí. Que bueno, que el violero que fue el que editó, el que diseñó la edición, el que generó también el rostro ese, uh-huh. Fue el que la eligió. Y está bueno porque es neutral para que se vean la lista de temas, ¿no? Para claro. Que no haya nada que distraiga. Pero a pesar de que ustedes no estaban ensayando, sí participaron de un streaming. Sí, sí, eso sí pudimos lograr. Sí, pero todo, viste, a la distancia, todo. ¿Y ese mecanismo, esa manera de llegar a la gente, te parece que está bien, te parece cómodo, no te va? Porque hay bandas que realmente dijeron, no me interesa y no participan, viste, en ese tipo de festivales. Y está bueno porque es una manera de adaptarte y de seguir activo o de darle a la gente que te sigue algo. Sí, es un garrón, pero un garrón no estar arriba del escenario. Uh-huh. Pero bueno, o sea, si cambian los tiempos te tenés que adaptar para mostrarte. Claro. Porque si no estábamos ensayando, no tocábamos, algo tenemos que hacer, o sea, intentamos generar contenido en lo posible, podríamos haber generado más, pero bueno, yo estoy a favor eso en estos tiempos, obviamente. O sea que en definitiva, si bien a ustedes la pandemia los aplastó en cuanto a la composición, para ensayar y para componer uh-huh. cosas nuevas, sí tienen la necesidad de seguir haciendo música de alguna u otra manera, a distancia, como sea. De hecho, vos en lo personal, como músico, no sos una persona quieta ni un poco, porque has hecho muchísimas participaciones por lo que se ve en las redes, y eso en definitiva les termina sirviendo de alguna manera. Claro, sí, sí, de uno, sí, sí, sin duda. Claro. Sin duda, es necesario. Claro. Algo hay que hacer, como ustedes siguen haciendo programas, o sea, cada uno en su rubro. Claro. Siente la necesidad porque es algo que si no lo vivís, si no lo experimentás, es como que te deprimís en estos tiempos, que tenés que estar en tu casa y que tenés que matar si no tenés nada que es lo tuyo, que no demostrado, que no es lo tuyo. De alguna manera hay que adaptarse. Es un garrón, ¿no? Pero hay que adaptarse. Sí, sí, sobre todo para los cantantes. Yo cantaba en un coro y nos pasó que todo el tema de la virtualidad, y más en un coro y cuando hay una masividad, nos rompió en 20 pedazos. Intentamos hacerlo de manera virtual y no nos resultó ni un poco, de verdad, fue más lo que nos hemos deprimido haciéndolo virtualmente que nunca logramos obtener la misma magia que física. Obviamente, claro, desde un coro, me imagino que los sí, cantantes deben, la deben llevar bastante mal. Imposible, sí, sí, aparte un coro te quedan canons, ¿no? Con el delay de cada uno. No, era imposible, vos estás acostumbrada sí, a sincronizar voces con tus compañeras con una distancia relativa y es imposible que, o sea, te encontrabas cantando vos solo sin ese delay, porque obviamente como hay delay se bloqueaban todas las voces, te escuchabas vos solo y no era la misma canción que estabas claro, cantando, la que cantabas antes con 20 sopranos al lado o 20 altos o 20 tenores que sola. Sí. Eso fue... a mí en lo personal me pegó muy feo, me imagino a ustedes. Sí, sí, no. Nos hizo muy muy mal como banda. No, se nos recomplicó en ese aspecto. De las participaciones que se te pueden ver a través de tu canal de YouTube, haciendo versiones, covers, ¿cómo se generaron? ¿Te convocaron, te invitaron o vos generaste algo? Los covers, ¿cuáles viste? Y versiones... ahora, hay un montón. Black Sabbath, hay un montón, tenés, exacto, Holy Diver, es tremenda versión la tuya, tremenda, increíble. Bueno, yo puedo hablar de versiones que tenés ahí con Mario Ian y otro también. Sí. Esa versión la explota. Debo reconocer que fue la primera vez que escuché esa versión cantado por una mujer y me rompió el bocho. Si bien Mario para mí es un grosso, nada, sí, la versión de ustedes de esa canción fue increíble. Una masa, Mario. Sí, ese proyecto, Dion Ice, es un proyecto que tengo con mi tío. Que él es también cantante, está en Perú, vive en Perú hace muchos años. Y bueno, para tener una manera de estar en contacto, generamos este proyecto mucho antes de la pandemia, ¿no? Sí. Y bueno, empezamos, como nos amamos a Dio, si no fuera por él, yo no conocía a Dio primero. Claro. Como los dos lo amamos. Es nuestro mentor como cantante, somos los dos cantantes y nuestro mentor es Dio, claro, de cabeza. Y bueno, debo decirte que no se nota para nada. Empezamos a hacer covers de las bandas que tuvo Dio. Perdón, te interrumpí. No, te interrumpí yo, que debo decirte que no se nota para nada, que de verdad. No. Para nada. Sí, termina, disculpa que te... Sí, bueno, y ese, básicamente ese proyecto somos nosotros dos y vamos eligiendo, ¿viste? Por ahí proponemos, che, y si invitamos a esta persona y... Claro. Y prende la persona, buenísimo. Se ha aprendido, por ejemplo, Cristian Vidal, Baile Pon, que... Sí, sí. Claro, o sea, no pudo, por cuestiones de por qué no pudo salir en el video, pero grabó el bajo, claro, sin dudarlo, y no, fue buenísimo. Bueno, lo de Mario también, la masa. Mario una... dijo, grabó con mi tío, porque justo fue a tocar a Perú, ajá, y se dio que estábamos grabando eso, y fue a lo de mi tío y grabó el video. Mirá. Ahora me estoy acordando también de una versión de Wagner, que me esa sí me gustó muchísimo. Sí. Sí, bueno, esa, creo que dice, de Whitesnake con Bracamonte. Sí. Emiliano es uno de los violeros de Keepers y es uno de los mejores violeros que tenemos acá en Rosario. Y un amigo mío. Así que, bueno, yo le dije, che, hagamos este tema, quiero hacer este tema. Y él siempre me dice que sí, así que bueno. Ahí vamos. Derecho. Una masa. Así que bueno, sí, ese es lo invité yo. Buenísimo. Son dos, creo. Dos sí, es una excelente versión. Me estaba acordando que del segundo trabajo de Est, tienen un videoclip, ¿no? El segundo... De que tienen un videoclip del tema Héroes. Ah, sí. Exacto. Uno de los temas de... Justamente ese tema está justo en español, uh-huh. Castellano, y la letra es muy, muy directa, muy, muy fuerte también. Cuando hablas de los héroes, porque obviamente el que escribe la letra tiene su imagen en la cabeza, el que la escucha, uh-huh. la interpreta como sí. quiere, está libre albedrío de cada uno. ¿A qué pelea te referís? Porque la imagen del video es un combate, ¿no es cierto? Sí. Bueno, el tema nace porque en mi banda siempre me dice, hagamos un tema en español, así uno en español. Claro. Y a mí me recuesta componer en español porque creo que el español es re difícil y no cualquiera puede hacer rimar. Y que quede lindo en español. Claro. Entonces, bueno, digo, claro. bueno, voy a hacer uno en español. Después me terminé diciendo, si hacemos una versión en inglés, no. Claro. Cantar en español, basta. y bueno, te digo que, bueno, ok, ¿de qué quiero hablar? Y bueno, no sé si el video sugirió, estaría bueno que se llame Héroes, creo, ajá. no me acuerdo. Entonces, bueno, yo digo, bueno, me dio la temática. Claro. ¿De qué hablo? Y empecé a pensar, digo, ¿quién es mi héroe en esta vida? Y, qué sé yo, se me ocurrió pensar, obviamente, en mi familia, en la familia que me crió. Especialmente se me vino a la cabeza mi abuelo, que, bueno, falleció hace varios años, que era una persona, de esas personas buenas, que son demasiado buenas. Sí. Buenas. Y claro, que hacen todo por todo y que están ahí siempre. Y bueno, se me vino a la cabeza a él y me empezó a salir la letra. Y bueno, después me gusta eso, lo que vos dijiste, Ricardo, el sí. hecho de que a mí me gusta que vos escuches el tema y pienses en tu héroe o en tus héroes. Claro. No en los míos, o sea, no. Ese tema es para el que lo escucha, o sea, no es mío un tema, sino vos escuchalo y pensá en los tuyos, o sea, no es una historia mía. Sí. Me gusta pensar que cada uno piense en la persona que es un héroe en su vida, ¿no? Como si fuera una intención más que una historia. Claro, exacto. Sí, y de hecho se nota en tus letras y se nota, perdón que te interrumpa, se nota en tus letras y en las intenciones con las que vos no solamente cantás y componés, sino en general, inclusive hasta en tus redes, que vos tenés mucho apego con tu familia en general, y más allá de que comparten la música y todo, y se nota muchísimo en cómo compones al respecto. Sí. Nunca me lo habían dicho eso, pero sí, tenés razón. y bueno, en lo del combate, porque da la casualidad que se nos ocurrió en el video, a mí se me ocurrió y resulta que el batero de Gés también se le ocurrió y no sabíamos, porque después fuimos con la idea, a mí también, yo también, pues los dos nos gusta hacer deportes de combate, yo hago kickboxing, enlace de todo, y bueno, y se dio que mi profesor de kickboxing nos prestó el gimnasio, el lugar, y bueno, fuimos a grabar ahí, y le pedí al luchador nuestro del gimnasio que si quería salir, viste, si quería salir el video, a otro chico que lucha también, si quería salir, y bueno, se dio. Qué bueno. Qué buenísimo. Qué bueno, viste que no todo el mundo se presta para salir en un video y esas cosas y haciendo lo que le gusta, ¿no? Qué groso. Y bueno, entonces con Gés inactivo hasta que, bueno, no sé si el tío Alberto lo resuelva o pase la pandemia, creo que tenemos para un añito más de mucho cuidado. Pero vos estás invitada a participar de un proyecto más importante, ¿no es cierto?, acá en Buenos Aires. Sí, ya soy parte de Beto Vázquez Infinity, uh-huh. Ya soy parte de la banda. Muy bien. Y sí, estoy yendo periódicamente para ensayar. Las fechas hasta que se pueda, hasta que no se pueda, ¿no? Pero cuando aparezca una fecha la vamos a publicar, obviamente, sí, en su momento, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, eso, pero sí. Por ahora estamos ensayando. Yo estoy aprendiendo los temas que ellos estuvieron haciendo en vivo y uh-huh. aparte estamos viendo los temas que van a salir en el disco nuevo que va a salir este año. Así que bueno, seguramente en algún momento del año vamos a hacer algo audiovisual también para acompañar la pandemia. Y bueno, estamos con eso, sí, estamos activos. ¿Cómo llega Beto a contactarte, a invitarte? Y ¿cómo Beto, surge todo eso? Siempre nos comunicamos con Beto, siempre hubo una onda. De hecho, antes de la pandemia, ellos vinieron a tocar, compartimos fecha. Me invitaron a cantar un tema de Maiden, que fue buenísimo. Que canté con Brunella, la chica que estaba antes. Estuvo buenísimo. Y siempre hubo re buena onda. Y él y siempre me dijo, che, te quiero invitar a hacer un tema. Y me llamó hace el año, no sé si fue el año pasado o a principios de este año. O sea, ya no sé, con la pandemia no sé dónde estoy parada. No sabemos dónde estamos. El tiempo se transformó en otra cosa. Me dijo que me quería invitar a grabar un tema del disco. O a grabar una parte de algún tema del disco nuevo este que va a salir. Y bueno, después pasaron un par de meses, digo, sí, obvio, que te invite Beto Vázquez, no le podés decir que no. Así que bueno, pasaron unos meses y me volvió a llamar y me dijo, bueno, estaban buscando para cantante y bueno, obviamente vi la posibilidad de si podía ir, porque me había enterado que Retiro no funcionaba, y digo, bueno, ¿cómo voy? Y por suerte los chicos de la banda son re buena onda, les mando un saludo, que deben estar escuchando algunos, sí. Y a los de Jess también. Se preocuparon por ver cómo iba a llegar yo, cómo iba a viajar, y bueno, lo solucionamos el tema del viaje, y ahí le dije, bueno, sí, porque si le decía que sí, después no podía viajar, era un... Claro. Era todo un tema. ¿Y tus compañeros, tus compañeros de GES, qué te dijeron cuando te oficializaron como vocalista en Beto Vázquez Infinity? ¿No se sintieron un poquito como... No, para nada, acá, para nada. De hecho, yo les dije antes, cuando les dije que Beto me había llamado, no se sabía nada, obviamente, públicamente todavía. Claro. Yo les dije a GES y a Keeper, chicos, pasa esto, me invitó a cantar a Beto Vázquez, estoy pensando en decirle que sí, no va a haber superposición con lo nuestro, nada que ver. Y los chicos re contentos, re bien, felicitaciones, es re groso esto. No, re bien lo tomaron, de hecho se alegraron, digamos. Qué bueno. Sí. Por suerte hoy en día me rodean buenas personas. Pero eso está bueno porque habla de cómo ustedes son como banda, en realidad. Viste que sí. Dentro del mundo de la música existen bastantes egos a veces y es difícil, pero si el grupo que conforma la banda son gente unida, son gente segura de sí misma, sí. Son gente que confía uno en el otro, no hay historia, al contrario, vos te alegrás de que uno de los tuyos tenga algo, haga sí. Otra cosa que le guste, pueda crecer un poco más, y eso está genial. Claro, sí, sin duda. Y la verdad que sí, estoy re entusiasmada porque cuando a uno le gusta lo que hace, como sí. Que, claro. Aparte es una, es otra, musicalmente es diferente a lo que es GES, sí. Que digamos va por los carriles del heavy metal, New Way of British heavy metal tradicional, claro. Heavy uh-huh. Maiden, no sé, póngale como heavy quieran, Maiden. Pero Beto Vázquez es como más musical a otro nivel. No es claro, ni mejor ni peor, no es ni mejor ni peor, pero es diferente. Tiene pero otro, es diferente. Otro tinte. Es un desafío porque yo en GES estoy coma. En GES, como componemos nosotros, yo compongo a mi comodidad, ¿no? Sí. Y en Beto yo estoy haciendo temas que obviamente yo no compuse, entonces todo un desafío. Aparte, ellos siempre incursionan en diferentes estilos de heavy, está buenísimo eso. Y es un laburito, te digo. Claro. Pero bueno, por ahí me sorprendo yo de las cosas que puedo hacer, ¿no? Está bueno por ese lado, porque me pruebo a mí misma hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no, lo acepto y lo admito. Pero la verdad que sí, es todo un desafío. Pero a mí siempre me gustaron los desafíos, así que... Y hablando un poco de cara dura. Hablando un poco de desafíos, y pero vos no solamente heavy es lo que haces. Yo he visto que vos has hecho otras... fuera de tus bandas has hecho canto lírico y tenés otras participaciones y has hecho, si no me equivoco, teatro. Sí. Estuvieron investigando, me parece. Sí, sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. No, sabés que no es investigación. Ojo, cuando uno publica en internet cosas, después se olvida de que las publica. No, a mí me gusta GES, claro, vuelvo a repetir. Sí. Pero más a veces allá de toda uno, la historia, no sea... yo no me equivoco porque aparte, a mí me gusta el canto lírico, pero me gusta el heavy. Son todas cosas que son públicas. Sí, exacto. Están ahí, claro, pero que votando en el aire. Pero vos parás la oreja cuando estás viendo a alguien, entendés cantar como Dio y después estás viendo a alguien representar una ópera o representar una obra clásica, entendés, decís, a ver, quiero escuchar esto. Así de sencillo, por eso te estoy preguntando. Claro, no, pero está buenísimo porque destaco el laburo que hacen ustedes, que por ahí... No hacen preguntas de estándar, está bueno eso. No, la idea es que esto sea una charla de amigos, la idea es que vos, como con todos los invitados, nos cuentes un poco, como si fuera una charla de amigos, quien está escuchando del otro lado, quién es GES, qué es lo que está haciendo Melanie, y eso también implica que GES no canta solo heavy, ni más ni menos. Claro. Bueno, el tema lírico fue en mi época que yo... iba con mi profesora de canto, ella hacía muestras de canto de sus alumnos, y bueno, yo siempre, como te digo, siempre me gustaron los desafíos, entonces iba con alguna área lírica que de cara dura, ¿no? Porque yo no tengo entrenamiento profesional de no canto. No se nota, te digo que no se nota. No. Bueno, esos videos que ven de yo joven cantando lírico es eso. Después otra cosa que hice lírico, que fue de hecho con el batero de GES, con Emiliano Bracamonte, una versión de El Quinto Elemento, la película. Sí, sí. El área que canta, que en realidad un área de... real, pero después, bueno, modificada para la película. Y bueno, me largué a grabar eso también. Así que esa son mi incursión en lo lírico. Y después el tema del teatro se dio nada que ver, porque yo no tengo cero teatro. Para mí es un queso actuando, pero bueno. Se dio que me convocó un actor que es cantante, de hecho, y es conocido acá, es Esteban Merdeni, que estuvo en Lord Divine, en la banda acá. Sí, terrible banda. Terrible cantante. Sí, también. Bueno, él se metió en teatro hace muchos años también. Y bueno, se ve que necesitaban un reemplazo para dos funciones, no me acuerdo. No, una fue. De Calígula, lo que viste de Calígula fue una. Necesitaban un reemplazo para esa función. Y bueno, digo, bueno, dale, de cara dura. Vamos. Porque no. ¿Sabés por qué entré? Porque dice... todas tus participaciones son cantadas, entonces digo, ah, bueno, entonces zafo bastante lo claro. de la actuación. Así que, bueno, era una obra de una interpretación de una obra de Pepe Grian. Pero habla, habla de toda una actitud, de hecho, no, no es fácil. Muy política, era muy política, muy, muy política. Y bueno, la verdad que fui al ensayo con la chica que yo iba a reemplazar esta función, y la verdad que me llamó mucho la atención y me gustó, de hecho. O sea, la haría de vuelta. ¡Qué bueno! De vuelta, la haría de vuelta, porque me re gustó. Y por suerte, el personaje que yo hice, que es malvada, es más fácil. Me quedó bien, claro. Claro. Y entonces, como que no sentía que estaba actuando. O sea, no sé hasta qué punto estaba actuando y hasta qué punto era yo. ¿Decís que te salió natural? Sí, me parece que me salió natural. Entonces, bueno, la verdad que la pasé re bien. Fue otra experiencia, porque el teatro es otra cosa, que es otro desafío. No es lo mismo cantar un tema y tener la banda atrás, no, ahí. Viste, tenés que hacer lo tuyo y no te equivoques, es una presión distinta. Claro, pero también vos tenés mucha parada, y quien te ha visto cantar o ha ido a algún recital o lo ha visto en algún video, tu parada en el escenario y como frontman es bastante fuerte, tenés una actitud bastante importante, no te quedás quietita y no te quedás, de hecho, la gesticulación de tu cara, cómo interpretás cada canción, cómo le pones intención a cada palabra, habla muchísimo de tu personalidad. Me imagino que por eso te debe haber gustado el tema del teatro, básicamente. Sí, por cara dura. Creo que la mayoría de las cosas que hago es por cara dura, pero bueno, es sale lo que bastante me permite bien, hacerlo. Claro. ¿Recordás un poco cómo son los shows de Iron Maiden, que tenés la escenografía y Bruce Dickinson claro. representando la canción? Exacto. Claro. Eso es un plus, ¿no es cierto? O sea, tenés el sí. 90% en la voz y el 10% lo dejás para la actuación, o al revés, si vas al escenario, la parte de la actuación la absorbés con el canto. Siempre claro. menciono acá Yelo Biafra, el cantante de los Dead Kennedys, el solista enfrente de un escenario actuando sin saber inglés, entendés de qué habla la letra, porque te la representa moviéndose, gesticulando. Claro. También es un trabajo, está esa cuestión natural que, como decís vos, que te sale o no te sale. Exacto. ¿No? Sí, aparte me ayudó mucho el teatro. Me tuvo mucho tiempo para aplicarlo por la pandemia, pero me ayudó muchísimo en después con mis bandas. Mirá vos. Porque yo siempre fui media seria para cantar. y bueno, en teatro, viste que son muchas horas de ensayo, están ahí atrás, mirá, hacelo vuelta y hace esto, ¿viste? Es otra cosa. Y, claro. y la verdad que me reayudó. Qué bueno. Buenísimo, mirá. Melanie, acá estamos llegando al final ya de la charla. Realmente un gusto conocerte y descubrirte de esta manera, charlando. Ya musicalmente lo habíamos hecho y por eso te convocamos para charlar y que nos cierre más todo el combo de la banda Es, que realmente es muy buena. El segundo disco es fenomenal. Por ejemplo, hoy por la tarde, Luis, nuestro amigo que los sábados tiene el programa acá, Luis Sarmiento Pozza, me dijo, qué tremenda banda, hizo el comentario de Almas de Acero. Así que es una banda que gusta mucho y que tuvo buena pegada. Así que espero que la pandemia permita, una vez que se libere todo, la continuidad. No sé si volver a arrancar desde el punto donde se dejó todo, pero quizás haya que elaborar un poco más. Pero creo que viene un próximo paso de la banda que va a ser muy bueno. Ojalá. Por lo menos es mi deseo, no sé si se concreta. Sí, o no. Los dioses te escuchan. muchas gracias. Bueno, Melanie, ¿querés expresar algo, decir algo, lo que quieras? Tenés acá el espacio. No, qué sé yo, mandar un saludo primero a todos los que están escuchando y que tengamos paciencia y nos cuidemos y aprovechemos los momentos con los nuestros, que cuidemos, que valoremos. Hoy en día está muy muy fuerte la idea de valorar los momentos, porque vemos que hay gente que lo está pasando muy mal, y por ahí te das cuenta de lo que tenés, de lo que realmente tenés y lo que tenés que valorar. Así que bueno, ese sería mi mensaje, que valoremos lo que tenemos, que no nos quejemos por lo que no hay o lo que no podemos hacer, cuidémonos y bueno. Exacto. Un abrazo fuerte a los que la están pasando realmente mal, y salud a todos. Para que se termine esto ya. Te vamos a despedir. El tema del cierre lo elegí yo porque uh-huh. es el tema Héroes, justamente. Porque también Sandra Luca lo quería escuchar. Sandra Luca, mi amiga. Y es un tema que cuando yo lo escuché, me vi a mí mismo. Bien. Así que te dejo que lo presentes y con eso te despedimos. Bueno, muchísimas gracias, chicos, por la invitación. Gracias por lo que hacen, por difundir en estos momentos, más que nunca. Y bueno, los dejamos con un tema de ser héroes. Y los invito a que cada uno piense en sus héroes. sin música. Historias. Sí, sí, no solo una, ya que se trata del bagaje personal y profesional de cada integrante que la conforma. El Legado es una banda de hard rock de Buenos Aires. El proyecto se inicia en el 2018 cuando Emiliano Ortiz, guitarrista de Mystica Power, y Cristian Bertoncelli conoce a Leo Dobao, baterista de Everflow, Ian y Magnus, y de inmediato arrancan con las composiciones. Un año más tarde suman a Javier Barroso, vocalista de Magnus, Lorien y Walter Jardino Temple, quien se encarga de terminar las líricas para comenzar con las grabaciones. La banda se consolida con el arribo de Germán García, bajista de Ian y Everflow, y de Johan Maximus, tecladista de Stigma Púrpura y Javier Barroso. De esta forma ya se encuentran trabajando en el material que se irá conociendo durante el año que corre. Cada mes estarán lanzando un nuevo tema hasta completar 12 entregas y dar por hecho su primer trabajo de estudio. Va a ser algo así como en 12 cuotas, donde te aseguro que vas a pagar con gusto los intereses. El pasado 1 de mayo vio la luz la primera canción, Retando al Destino, que incluye video oficial, que fue producido, grabado y mezclado en Monkey Studio por Leo Dobao, masterizado en Ovie por Daniel Ovie. La filmación del video estuvo a cargo de Javier Barroso, Emiliano Ortiz y Leo Dobao, y la edición del mismo corrió por cuenta de Javier Roca, todo bajo la producción ejecutiva de Emiliano Ortiz. Repasando la formación, tenemos a Javier Barroso en voz, Emiliano Ortiz en guitarra, Leo Dobao en batería, Germán García en bajo, Johan Maximus en teclado. Y te cuento, las redes sociales para que puedas estar al tanto de los pasos de la banda son muy simples: Facebook, Instagram y YouTube los encontras como El Legado Hard Rock Oficial. Viejas estrellas, lejanas leyendas, le dan fuerza a mi corazón. Reza en una parte de la letra y resume a la perfección la experiencia que cada músico trae consigo y de qué manera busca explotarla al máximo en cada composición. Así, en textuales palabras, cuenta la Gacetilla que su prensa, Carolina Tejeda, envió con celeridad respondiendo a mi pedido y agradezco por eso. Ahora basta de palabras y que suene El Legado Hard Rock aquí, en Diablo sin Música, con Retando al Destino. Bueno, se acabó lo que se daba. Así llegamos al final nuevamente a otro capítulo. El 89 se está muriendo en este instante. O sea que el que viene arrancamos con el wow. Wow, para el 100 tiramos la casa, tiramos la radio por la ventana. Pablo, no, que nuevita, por favor, no la tiren para la ventana. Todavía no la terminamos. No, no la tiramos. No, bueno, podemos hacer una fiesta clandestina y todas esas cosas que ahora están re de moda, ¿viste? Todo con el debido respeto. ¿No? Yo preferiría la tirar por la casa por la ventana, no, pero bueno, pueden hacer un festejo, sí. Podemos hacer festejo, sí, sí. Puedo traer unos 15 o 20 más o menos acá. No, pará. Tío Alberto dijo menos de 10. Pará, 10 programas estamos hablando de 2 meses. 2 meses y medio. Sí, bueno, puede pasar cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa. Podemos hacer una fecha acá, está habilitado el teatro, hacer una fecha acá con una banda. Si el tío Alberto lo permite y toda la historia, podemos armar como la primera fecha para inaugurar. La armamos, vos no te preocupes que yo consigo el sponsor. Sí, sí, totalmente. Che, no está mal esa idea, ¿eh? Está mal, porque de acá 2 meses vos no sabes qué puede suceder. Sí, después le mandás un WhatsApp y voy a cerrar el programa, después permiso. Charlamos. Dale. Qué malo. Excelente charla con Melanie. Interesante conocerla y realmente una tremenda artista que va a tener una proyección y desarrollo, según mi intuición, positiva y buenísima. No sueles equivocarte. Le van a pasar cosas muy buenas en la vida. No sueles equivocarte con esas premoniciones que tenés con las mujeres, con las cantantes bueno, femeninas. No, hablo de cantantes. Estoy hablando de música. Genérico. Nada, ponele. Yo cada vez que vos pones el ojo en una cantante femenina, la descose. Y eso soy testigo, así que nada. Más allá de eso, Melanie, hablando en serio, una de las artistas más versátiles. Siempre hablamos en serio, pará. No, yo no. Yo no, es re aburrido siempre hablar en serio. ¿Perdón? ¿Vos? No, olvídate. Bueno, sépanlo. A ver, gestioname una hora más porque nos quedamos cortos. Nos falta abandono, ¿no es cierto? Hay música que quedó afuera. Las charlas son muy ricas e interesantes. A veces cortarlas nos cuesta un poco, pero tratamos de hablar de todo, pero siempre hay algo que queda afuera. Es que lo que te dije en un principio o a mitad del programa es cierto. Bandas y gente a la que yo quisiera así llamar por teléfono y tener una charla de amigos, no me alcanza. No me alcanza y más con lo que es música, con lo que tengo para contar, olvídate. No, tenemos que hablar de unos 4 o 5 programas por semana más. Hoy abrimos el programa 89 presentando a Masacre, bueno, haciendo el link con la situación que está viviendo Colombia. Lo mismo pasó hace un año y con cuando estalló Chile, cuando estuvieron los problemas en Bolivia. Así es. Ahora lo que está sangrando es Colombia. Y para el cierre quiero cerrar con un tema de una banda colombiana. También de alguna manera asociarlo o linkearlo, como quieran, no sé. La banda elegida es Kraken, el tema de Kraken que va a sonar ahora. Es un tema que está incluido, la versión que vamos a escuchar está incluida en el DVD La Fortaleza del Titán 30 años, 1984-2014 se llama. Elkin Ramírez, el vocalista, dejó el plano de los vivos en el 2017. El tema Muere Libre está incluido en el primer trabajo de Kraken de 1987. Les super recomiendo que escuchen esa versión de 1987 porque no tiene toda esa porquería análoga de ahora que es todo comprimido. No, ahí está súper, escuchás el bombo, que es el parche que se mueve, que no hay efecto, nada. Cero producción, ese disco es full auténtico. Y es un disco que pegó mucho en América. En América, pero no sé por qué no en Argentina, porque Kraken tocó acá en el Cosquín Rock hace varios años atrás, cuando estaba en actividad el Cosquín. ¿Y vos te enteraste? No se enteró nadie. Bueno, pero viste que acá en Argentina somos como medio como que nos creemos el ombligo del mundo, así que voy a dejar... No voy a hacer la crítica hacia adentro porque voy a ser bastante cruel con mis coterráneos. Con esto nos vamos a despedir entonces escuchando la versión de Kraken en vivo del tema Muere Libre, y realmente creo que los colombianos lo están sintiendo y lo están pensando, ¿no? De morir en libertad. No vivas para ser... por temor la presa de otros sueños, se vive una vez para ser eternamente libre. Rompe el silencio de un grito, que el mundo te escuche, no temas actuar. No seas el dueño vencido que teme y vence a quien teme soñar. Kraken. No vivas para ser por temor la presa de otros sueños, se vive una